sobre tu cuerpo al bailar. Me desespero, agüita, sobre tu cuerpo mucho más. Como te quiero, como te quiero. Tu cuerpo mojado, caliente.